bondad. Y a la pequeña abeja le llamaron Maya, esa bella y dulce abeja Maya, Maya vuela sin cesar. En su mundo sin maldad no hay problema que no solucione Maya, la traviesa y dulce abeja Maya. Maya, yo te quiero, Maya. Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, ven y háblanos de ti. En su mundo sin maldad no hay problema que no solucione Maya, la traviesa y dulce abeja Maya.